Radio Ubrique. Deportes. 6:24 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy, como saben, dentro de poco más de 2 horas y media arrancará la 34ª edición de la Maratón de Fútbol Sala de Ubrique, con 31 equipos en liza, entre ellos pues un reducido número candidatos a llevarse la gloria, a llevarse el título, y con 40 horas consecutivas de Fútbol Sala. Es lo que nos espera este próximo fin de semana, desde las 9 de la noche de hoy, de la tarde-noche, hasta las 12 del mediodía del próximo domingo. Nosotros, como todos los años, nos vamos a quedar hoy nuevamente con esa previa a la Maratón de Fútbol Sala. Vamos a conocer todos los aspectos organizativos y deportivos que encierran este evento que organiza el Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique, y del que ya pues sabemos que está todo listo y preparado en el pabellón polideportivo municipal para que el balón eche a rodar. Recuerden, los primeros encuentros, los partidos que van a abrir esta edición, van a ser el Inter de Lianquedeque en el pabellón polideportivo municipal y el Revolución Polideporte Los Cosmos en la cancha exterior. Dos equipos, Quedeque y Revolución, candidatos por su currículum nada más y nada menos que a llegar lejos en esta edición, donde también estará abierta, esta edición volverá a estar abierta también a las sorpresas que habrá que esperarla. En este caso, como decimos, donde es el vigente campeón, Zulema, por el temporadón que ha hecho, Estudiantes siempre está ahí, Marca, Quedeque, Revolución, los equipos que siempre prometen dar mucho ruido. Luego también podemos hablar de Oasis Launch o algún otro equipo que, aunque no esté muy regular en liga, siempre demuestra un gran nivel y de competitividad en este tipo de formato, en estas maratones de fútbol sala. Pero además de eso, este fin de semana nos deja el próximo domingo, además de la final, como decimos, la celebración de la 15ª cicloturista Villa de Ubrique La Patacabra, la prueba, el evento deportivo organizado por la Asociación Ciclista de Ubrique, que estaba programado para el 8 de mayo, que se suspendió a causa del mal tiempo y que se aplazó para este próximo domingo. También presenta muy buenas perspectivas esta edición, porque nada más y nada menos que el número de inscritos se ha ampliado conforme a la lista de mayo en más de 100 ciclistas. Es decir, que, como decimos, se presenta también muy bien, presenta muy buenos credenciales, y ya desde el pasado miércoles, como decimos, la prueba contiene pues todas las utilizaciones pertinentes, que es otro de los escollos que hay que salvar cuando se organizan pruebas de este estilo. Y también vamos a tener la vista y la mente lejos de nuestra localidad, en el triatlón de Vitoria, donde 3 ubriqueños, Juan Antonio Domínguez, Javier Lamela y Jesús Hinojos, van a participar el próximo domingo en la distancia Ironman de la prueba vitoriana. Y además de eso, también este fin de semana en Sierra Nevada se celebra la 7ª edición del Mountain Festival, que es un evento de montaña que engloba en sí 3 pruebas. El Campeonato de Andalucía de kilómetro vertical, por un lado, una prueba de formato Sky Speed, y la carrera por montaña, que digamos es la prueba reina de este Sierra Nevada Mountain Festival. Y junto a esto, pues también destacar algunas citas de los colectivos deportivos de nuestra localidad, como el que va a tener lugar también mañana, organizado por el Grupo Ciclista Los Perea. Es el broche de oro a su calendario cicloturista. La última ruta, la 41ª, que les va a llevar hasta el Palmar, hasta la playa del Palmar, en Bejer. Más de 100 kilómetros para los valientes que vayan mañana a tomar la salida desde Ubrique hasta la playa bejeriega. Son algunos de los temas que vamos a tratar y analizar en la jornada de hoy. Antes, como siempre, nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. La Peña Sevillista de Ubrique te invita a disfrutar de las vacaciones de tu vida. Participa en nuestro sorteo de verano y consigue un bono de 1.500 euros con el que podrás elegir el destino de vacaciones que prefieras.

115 kilómetros con la ascensión a dos puertos de montaña de primera categoría. Prueba puntuable para el Circuito Provincial de Cádiz de Cicloturismo. El recorrido será Ubrique, Prado del Rey, El Bosque, Puerto del Boyar, Grazalema, La Ribera, Zahara de la Sierra, Puerto de las Palomas, Grazalema, Villaluenga del Rosario, Benaocaz y Ubrique. El tramo del Puerto de las Palomas será cronometrado. Precio de la inscripción 18 euros para federados y 28 para no federados. Más información e inscripciones en asociacionciclistaubrique.blogspot.com. El domingo 10 de julio, 15ª cicloturista Villa de Ubrique La Patacabra. Organiza la Asociación Ciclista de Ubrique. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Siete Pecados, Brillo Sur, Centro de Osteopatía y Biomecánica de Ciclismo Ulises, La Ventolera, Experiencia Outdoor, RS Sport, Queso Payoyo, Peña Taurina Hermanos Borques, FLR Bikes, Centro de Osteopatía y Terapias Manuales, Apofisis y Radio Ubrique. Seis y 37 minutos de la tarde, vamos a quedarnos ya con esa última hora que nos espera en lo que va a ser la 34ª edición de la Maratón de Fútbol Sala. Como en estos años anteriores, tenemos por aquí al presidente del Comité Local de Fútbol Sala, Daniel Villanueva. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes. Que, como saben, pues de dos, tres años hacia acá, hemos cambiado nuestras conexiones que hacíamos directo en el pabellón por conexiones aquí en estudio, digamos la previa aquí en el estudio, simplemente porque se ha retrasado la hora de comienzo. Antes comenzaba a las 8, ahora comienza a las 9. Lógicamente, poco movimiento hay ahora mismo en el pabellón, ¿no? Ahora no tiene que hacer ninguno, por la calor que hace allí. No tiene que haber nadie, si ya había poca gente cuando hacíamos esas conexiones, pues imagínate. Bueno, decimos, estamos en las horas previas de esta maratón, todo listo y preparado. ¿Cómo se presenta esta nueva edición? Pues la verdad que se presenta como todas las que hemos organizado antes, ¿no? Con mucha ilusión, muchas novedades también y la verdad que esperando que todo salga bien y que los clubes salgan contentos, ¿no? Todo cerrado porque supongo que llevarás ya un tiempo trabajando en lo que va a ser este fin de semana, ¿no? Que no... Pues prácticamente hace dos semanas estaba ya todo preparado, ¿no? Bueno, todo preparado dentro de lo que cabe. Hasta del torneo, hasta la primera fase organizada, los grupos para el tablón organizados, este año va a ambulancia, está organizada, el fisioterapeuta organizado, las instalaciones pagadas, bueno, en verdad está todo muy, muy machacado ya, ¿no? Todo cerrado, digamos, claro, tantos años haciendo lo mismo tiene que servir de algo, ¿no? ¿Y qué entonces qué os espera este fin de semana? Pues la verdad que nos espera un campeonato como es la maratón, ¿no? Que no digo a vosotros directamente, a los que vais a trabajar como organizadores. Pues nos espera lo que ha sido estos últimos torneos, ¿no? Que todo salga bien, que haya organización, ¿no? Y que los equipos, pues, todas las necesidades que tengan, pues, estén cumplidas. Y pocas horas de sueño también. Muchas. Pocas horas de sueño las que van a tener, porque ya decimos, son 40 horas consecutivas y quieras que no, no se puede desconectar del todo. Siempre tienes que estar pendiente porque puede surgir cualquier eventualidad en cualquier momento, ¿no? Es más, las horas que te das para descansar, no las descansas. Porque te echas en la cama y estás, vaya a pasar esto, vaya a faltar esto, vaya a faltar lo otro, y al final a la hora te tienes que levantar porque no puedes dormir. Por mucho que quieras, no puedes dormir y te tienes que volver. Y es lo que te estaba diciendo fuera de micro, ¿no? Que cuando llegan los cuartos de final, estás que ya no puedes más, y entonces ya así es cuando duermes, ¿no? Es cuando te vas y te pierdes... Lo mejor, digamos, de la maratón. ¿Con qué equipo cuentas para este fin de semana? Porque supongo que no te lo comerás tú solo, ¿no? Hombre, habemos cuatro, algunos tienen problemas familiares, ¿no? Otros están haciendo mesas. No, problemas, compromiso. Sí, no, compromiso. Problemas no. Y otros problemas de trabajo, ¿no? Pero habemos cuatro personas y nos compaginaremos como mejor podamos. Vais a turno, ¿no? Supongo. Sí. Ya hemos podido observar a través de las redes sociales algunas fotografías de lo que es el montaje, ¿no? Que se va a llevar a cabo en el pabellón, que es lo que tenéis allí listo. En cuanto a carpas, gradas, arcos... Las carpas que las pone el... Patronato, ¿no? Las carpas las pone el bar. Después... Tanto las que están enfrente, digamos, del mismo bar, como las que están en un lateral de la cancha. No, el lateral lo pone el patronato. Pues eso es lo que yo me refiero. Después este año vamos a tener ambulancias, ¿no? Sí, ahora luego entramos con el tema sanitario. ¿Y gradas en la cancha hay este año o no? Sí. ¿No la has visto? No la he visto todavía. Bueno, pues gradas. Todavía no ha empezado. gradas como siempre. Y después, pues, están los servicios que pone el comité, ¿no? Como ya te digo, está el fisioterapeuta, ¿no? Que empieza mañana a las 7, porque mucha gente empieza a pedirlo a las 10 de la mañana del sábado. Y claro, tanto el fisioterapeuta como la ambulancia cuesta un dinero y hay que compaginar las horas para que no se te vaya el presupuesto. ¿Cómo que se habéis decidido este año por el tema de la ambulancia? Pues el mismo ayuntamiento ha sido el que nos la ha propuesto y nos ha ayudado. La verdad que teníamos previsto ponerlo más horas, pero se iba de presupuesto. Y se ha conseguido poner una determinada hora de ambulancia para que después, junto cuando entre el fisioterapeuta, ¿no? Que va a haber un fisioterapeuta como es Ulises, y aparte va a tener un grupo en los que él le está dando clases, y va a haber seis o siete fisioterapeutas en principio en clases, ¿no? Y la verdad que va a estar en la zona de sí, del pabellón, en del el botiquín. Pabellón, ahí, no, en el botiquín no, al final. Ah, ¿en el salón de actos? No, en el salón de actos no. En el gimnasio. Es como Ignacio. En el gimnasio, vale. Es que no sabía dónde estaba. Al final. Y la verdad que... ¿Que van a estar todas desde las 7 de la tarde ya en adelante? No, de las 7 hasta las 10 de la noche. Y después a partir de las 5 de la mañana... hasta el final de la maratón. Bueno, quizás sea a partir de esa hora, desde las 5 de la mañana, cuando más se necesiten, claro, sus servicios, ¿no? Cuando se va acumulando ya el cansancio. Ahí está, al principio dices tú, venga, los tres primeros partidos, los equipos que quieran desahogar un poquito las piernas, pues un poquito de relax, ¿no? Pero en verdad cuando hace falta ya es al final, ¿no? Oye, Dani, lo del tema del seguro, ¿no? El seguro para hemos los jugadores, para los tres días, no termina de fraguar, ¿no? No termina de fraguar porque es libre. Sí, es libre. Cuando sea obligatorio, entonces... Es más, este año hemos conseguido sacar un seguro que era al 50%. Al 50% era a 50 céntimos. Era un seguro obligatorio. ¿Qué pasa? Que no es lo mismo que el seguro que sacábamos antes. Pero a 2,5 euros hemos estado planteando varias opciones que ya propondremos en la asamblea del año que viene. De pagar a lo mejor una inscripción de 30 euros como se ha pagado siempre. Lo que pasa que es que claro, ya la estamos quitando, cada vez que estamos quitando cosas la gente se puede acomodar, ¿no? Pero de pagar 30 euros en los cuales entre ambulancia, que no sea para el comité, es simplemente para ellos mismos, uh-huh. Ambulancia y el seguro. Porque un seguro para por 3 euros, para todos los componentes, pues yo creo que no es tanto, ¿no? Y si te pasa algo, te cubre lo que viene a ser lo que te pueda cubrir la seguridad social, si te pasa algo, que te lo pueda cubrir, ¿no? Estés trabajando o no. Entonces, el año que viene, pues lo propondremos, porque es que vemos que es una necesidad, ¿no? Sí, lo que pasa es que cada vez se exigen en casi todas las pruebas deportivas. Ahí está, ¿eh? Por mucho que, es más, este año en la misma ambulancia pedimos presupuesto para todo lo que viene a ser campeonato y se iba, ¿no? Eran 1.000 euros los que nos pedían y era demasiado. Cortamos horas, tampoco le cuadraba al ayuntamiento y reducimos un poquito y al final pues hemos cogido justo las horas en las que no hay fisioterapeuta. Y así tenemos todas las horas cubiertas, ¿no? Repetimos el número de equipos. Con respecto al año pasado, 31 equipos, son 68 partidos, 40 horas consecutivas. Hay horas de descanso, digamos, en la primera fase. Y a mí me preguntaban, ¿por qué son esas horas y no, por ejemplo, las de más calor? Porque hay una que es a las 4 de la mañana. Las horas son correlativas, Jesús. La hora, si tú lo ves, son correlativas, no sí, es sí. Por gusto de... Sí, pero de aparte se podía haber planteado, pues lo no, que comentaban a mí, a la hora de más calor, pues igual que juega un equipo antes que otro, si al fin y al cabo va a ser una hora y a la hora de más calor, pues se quitan los partidos en la cancha, por ejemplo, ¿no? No, es los que van. Los horarios son los que hay y tienes que cumplir los horarios. Todo el mundo juega de cada grupo a una misma hora. Y esos son los horarios de descanso que hay, porque falta un equipo, no es por otra cosa. O sea que las horas de calor gustaría, ¿no? Pero hay que darle las mismas oportunidades a todos los equipos. Entonces, esas horas son las que hay de descanso. Si tú ves bien, esas horas son las mismas que las del año pasado, de descanso. No hay más. Muy bien, bueno, te digo lo que me han comentado. Ya, no, yo te lo estoy explicando. Esas horas son las que hay de descanso porque son las que falta el equipo sí, para llenar los 32. El que cubría el 32, que me solo entonces, Montero. No puedes coger y subir horas y bajar horas y lo otro para que queden las 3 horas de descanso. ¿A qué 3 horas de descanso en qué? ¿A las 12 hasta las 3? ¿De dónde? ¿En la cancha? Porque en el pabellón se va a seguir jugando. Es una tontería. Bueno, solo habría una hora libre o solo va a haber una hora libre que va a ser el domingo de 11 a 12, ¿no? Sí. En principio se especuló la posibilidad de... Porque iba a haber un partido de femenino, pero al final no había. No se ha conseguido concretar, ¿no? No lo han conseguido concretar y en verdad viene bien, porque esa hora, entre que hay atrasos en las semifinales, que ya es... Ahora las horas entre que llevan un poquito de retraso y esos partidos son más decisivos, empieza a pararse mucho más el tiempo, que si sale la pelota afuera el árbitro para el crono y se come un poquito. Y esa hora viene también bien para un poquito de descansar. Si de todo modo va a haber una hora por medio, si termina la semifinal y deja ahí una hora. Sí, pero es que las semifinales no van a terminar a las 10. Si hubiera partido femenino, el partido femenino iba a empezar mucho más tarde de lo que estaría establecido. Pero digamos que si la semifinal termina a las 11 y media, porque lleva ese retraso, no se va a comenzar a las 12. Se va a comenzar un poquito más tarde. Un poquillo más tarde porque hay que darle tiempo de descanso también al segundo semifinalista, ¿no? O al segundo finalista, queremos decir. La cancha exterior, ¿cómo está? Porque también ha sido objeto de nuevo arreglo antes de la maratón, ¿no? Bueno, la cancha exterior está bien dentro de lo que cabe, ¿no? Porque, hombre, ha habido un campeonato 3x3 y la verdad que ha quedado un poquito marcado, ¿no? Lo que viene a hacer la cancha. ¿En qué sentido? No, ¿en qué sentido no? Que ha quedado un poquito marcado. No, tampoco quiero polemizar un poquito, ¿no? Porque tampoco tiene mucha culpa. Es simplemente que esa competición pues debería de declinarse, ¿no? Posteriormente. No quiero... ¿Pero ha habido desperfectos en la cancha? ¿O? Hombre, tú lo sabes, ¿no? Yo no. ¿Cómo que no lo sabes? No. No me digas que no lo sabes. Te estoy preguntando, Dani. No, bueno, no. Si quieres te enseño el móvil... No, a mí no. No lo sabes. Con que me lo cuentes. Bueno, no, yo tampoco te los quiero contar. Ah, bueno. Ahora fuera de cámara te enseño. Fuera de cámara, diré, fuera de micrófono. Claro. Cámara, ¿no? Es que no está grabando ahí. Ah, sí, sí. Bueno, vamos es que, con... Es que... No lo sepas... Pues no lo sé. Lo sabe todo el mundo que esté en el deporte, sabe lo que ha pasado allí. No, y aunque lo supiera te estoy preguntando a ti, ¿no? Hombre, pero es que yo no soy el que te lo tiene que decir. Entonces, ¿quién me lo tiene que decir? Pues te lo tendrá que decir otra persona. Bueno. El que esté en el pabellón, ¿no? Sí, dejémoslo ahí. Tema de tráfico. ¿Va a haber calles cortadas, zonas de aparcamiento? Sí, sí. ¿Va a estar cortada toda la calle Fernando Gavilán o no? Va a estar Fernando Gavilán y la calle Sol. Bueno, Fernando Gavilán... Hasta el cruce, hasta lo que ¿no? viene a hacer el cruce. Por ahí va a poder transitar todo el mundo. Y zona de aparcamiento, la bolsa de la piscina, ¿no? En la piscina, lo que viene a hacer la plaza de las Palmeras. Y claro, en la calle Sol está cortada, lo que pasa que, claro, habrá gente que entrará por ahí. Yo iba a pedirle permiso a la Policía Nacional para poner el coche allí en medio para que no pudiera entrar nadie. Porque es que eso, hasta las 11 o las 12 de la noche entra allí todo el mundo, por allí. A la Policía Nacional le iba a pedir. Dice que a la Policía Nacional le iba a pedir permiso para poner ahí el coche. No, a la policía. Ah, local. Claro. Ya. Bueno, hay una cuestión que ya estamos hablando en los últimos años, que es la afluencia de público, que parece que ha menguado en los últimos años, ¿no? O al menos nos comentaban ahora, y parece que hay menos gente que otro año. ¿Crees que se va a mantener esa tendencia este fin de semana y crees que se puede hacer algo para evitarlo? Hombre, la verdad que de evitarlo, la verdad que no sé. La cosa es que las últimas jornadas de la maratón pues se han partido muy, muy bonitos, que la gente vaya a verlo, ¿no? Pero ahí ya yo no te puedo decir, porque eso es el público lo que va a decidir de ir o no ir. Antes, bueno, siempre se habla de eso porque se comenta, hombre, ahora hay más alternativas, más cosas. Antes solo este fin de semana existía la maratón y era más un evento deportivo, pero también era un evento social, ¿no? La gente siempre decía, vamos a pasarnos por el pabellón para ver la maratón, ¿no? Eso parece que ya no se lleva tanto, ¿no? Hombre, la cosa es que la gente, mientras haya partidos buenos y al que le guste, va ahí. Al que antes a lo mejor iba gente allí porque era mucho más maza la que movía el fútbol sala, ¿no? Eso me refiero. Pero que el que quiera iba ahí porque eso está allí para el que quiera. Dani, supongamos que durante el desarrollo de la maratón hay algún tipo de incidente, un partido, ¿no? Un incidente, pero nos referimos deportivos, ¿no? ¿Cómo actuáis? ¿Cómo se actúa desde el comité? ¿Está pendiente de eso? ¿Cómo? El comité siempre tiene a alguien que está viendo... Aparte de los árbitros, ¿no? Y de los árbitros de los son mesas. Los que van a jugar lo que pasa en el campo. Fuera del campo, eso. Hay gente allí que va a estar viendo todo. Ahora, ¿que se puede escapar algo? Pues se puede escapar, pero ha habido sanciones que no le han puesto los árbitros. Eso, que se tienen que poner... A eso me refiero. Se tienen que poner a posteriores, dependiendo ahí. Del acta, ¿no? No, sin tener nada que ver el acta. Ajá. El acta no puede reflejar lo que pase fuera. Ah, claro. Entonces, eso ha pasado en otros campeonatos y se ha sancionado o al club o al jugador en concreto. Ajá. ¿Para la final tenéis preparado algo especial? Para la final tenemos preparado en el descanso unos juegos para los niños, ¿no? ¿Unos juegos para los niños? En los que se regalarán algunos premios, ¿no? Unos balones, unas mochilas. Como en alguna edición anterior también se ha hecho, ¿no? Bueno, y vamos a quedarnos ya con lo deportivo. El sorteo, la verdad, que nos dejó, como comentamos en su día, unos cuadros muy equilibrados. Y si se cumple la lógica, de cuartos para adelante se van a presenciar, digamos, finales anticipadas, podríamos decir, ¿no? Grandes partidos y digamos que va a estar la cosa en el final, ¿no? Va a estar la cosa más competida y más bonita de este maratón. Hombre, yo creo que este año, pues, los 8 equipos que lleguen a cuarto de final van a ser 8 equipos potentes. Mm. Pero tampoco finales anticipadas. Yo te puedo decir que, optando a la maratón, hay 5 equipos de los cuales 2 están por encima de esos 3. Ya sea por estar fuera de la localidad, ¿no? Como puede ser el Donde y el Zulema, que van a tener plantillas cortas y además tienen el bagaje de estar continuamente viajando, ¿no? Quizás Revolución ha pegado un poquito, ha subido un poquito el escalón, ¿no? Y, uh-huh, y sea el tercero en discordia, ¿no? Pero para mí los favoritos son tanto Quedeque como Estudiante. Y aún así, pues, cualquier equipo de los que yo te estoy diciendo le puede ganar, ¿no? ¿Crees que por cómo han quedado encuadrados los grupos, cómo están los dos cuadros, ¿no? De los finalistas, este año quizá esté menos abierto a sorpresas? Siempre en la maratón hay sorpresa. Es más, últimamente está inventado 5 equipos, uh-huh, pero te puedo decir, por ejemplo, el Oasis, que es el sexto en discordia. No es que sea el sexto equipo de fuerte en Ubrique, pero el sorteo, según vas viendo los cruces y lo que le puedan tocar, puede ser un equipo que llega a semifinales. Uh-huh. Claro, va a tener que echar a lo mejor a Autocuela Celia o Morgan, que son un equipo que pueden estar equilibrados con ellos, pero ya en semifinales a un partido, vimos el año pasado, el Donde fue campeón y Oasis estuvo prácticamente... Le costó la vida ganarle. Ahí está. Uh-huh. Oasis estuvo hasta el final, quedó 6-5 y estuvo hasta el final luchando, ¿no? Entonces, tú metes a Oasis en semifinales, ya le toque el que le toque, pues quién sabe, puede dar, uh-huh, la sorpresa. Lo que sí es lo que hemos hablado siempre, ¿no? Un equipo que tenga una plantilla corta, cuando tenga 3 partidos duros... Sí, lo nota. O 2 partidos duros, al tercero lo cuesta... Y esa ha sido la tendencia de toda la temporada, de la que hemos hablado muchas veces, de que las plantillas están muy cortas, incluso los equipos que tú has aumentado, los equipos favoritos, son los primeros que tienen las plantillas cortas. Para esta maratón se supone que ese problema no lo van a tener, ¿no? Claro, es que aparte también... tanto por un grupo o por otro, por un lado o por otro, como han salido el sorteo, como ha salido, ¿no? Que no están todo el mundo en un lado y todo en otro. Prácticamente hasta cuarto de final, los que vayan de primero, siendo los favoritos, uh-huh, estoy hablando de los favoritos, no van a tener cruces muy complicados, ¿no? Pueden ir dosificándose hasta, hemos dicho que la fase de grupo ninguno debería de tener problemas. Es más, en cuarto de final, cuando van a empezarse a jugar, y después en semifinales van a tener un poquito de relax, uh-huh, en comparación con tener un cruce mucho más fuerte, ¿no? Y en el otro lado, pues al revés, ¿no? Que en cuarto de final va a tener un poquito de relax y en semifinales cuando se la van a jugar. Entonces en la final es cuando se va a ver si te has desgastado más o no. Uh-huh. Yo creo que este año va a ser una final muy buena. Uh-huh. Bueno... Decimos esto siempre especulando sobre el papel, porque luego, como decimos, sí, cuando empiece el balón a rodar, se dan las sorpresas, siempre hay sorpresas. Claro, el año pasado la primera fue en la frente al Donde Fútbol Sala, que el primer partido le ganó el Leyton, ¿no? Claro, y mira cómo acabó. Y mira cómo acabó. Es que la primera ronda lo que te decide es de jugar un partido más o un partido menos. Uh-huh. Pero donde se decide la cosa es a partir de cuarto. Y yo te digo que van 2 fuertes por un lado y 3 fuertes por otro. Después cualquiera le puede ganar a cualquiera. ¿Qué es lo que pasa? Que el que llega a la final prácticamente va a tener la misma fuerza que el otro. Es que este año ha salido el sorteo muy equilibrado, ¿no? Y en cuarto de final puedes ver un enfrentamiento a priori fuerte... Pero por ejemplo, un Oasis, ¿qué de qué? Un Oasis Revolución va a ser mucho más fuerte que el cuarto de final que te puedas encontrar en otro lado. Dani, eso en cuanto a los equipos que estamos diciendo, que son candidatos. ¿Estos equipos llegan de plantilla bien? Me refiero, ¿no tienen bajas por lesión ninguno? Hombre, tienen algunos lesionados, ¿no? Por ejemplo, el que de que no cuenta al 100% con toda la plantilla. Al 100%. Uh-huh. Ahora, las ganas de jugar le van a hacer jugar. Pero prácticamente todos los equipos van a disponer de todos los jugadores. Que estén al 100% o no, eso no lo vamos a saber. Han hecho esfuerzo. El equipo más fuerte a priori es el que de qué, ¿no? Por la plantilla que tiene. Uh-huh. Pero claro, si tú ya le merma que no llevan al 100% a algunos jugadores y a lo mejor cuando llegue la fase definitiva esos jugadores no pueden disponer de ellos. Uh-huh. Pues entonces no es lo mismo, ¿no? Pero ya te digo, Estudiante, Revolución y qué de qué son los favoritos. Uh-huh. ¿Hay uno, algún favorito más que otro? ¿O los pones todos en el mismo rasero? No te quiero mojar. Sí, pero es que no me quiero mojar. Vale, vale. No te mojas con lo de la cancha, no te vas a mojar con esto, ¿no? Hombre, eso. Y la cancha es todavía más más peliagudo, ¿no? Es más peliagudo. ¿Qué, aparte de los que has comentado, qué equipos crees que pueden sorprender en esta maratón? Yo creo que el que más puede sorprender es Oasis. Pero Oasis, más que sorprender, Oasis ya es una realidad. Ha llegado a las tres últimas semifinales, ¿no? Sí. Poco va a sorprender. Hombre, Oasis sí puede sorprender porque... que llegue. Pero se le espera. No, que llegue... se le espera que llegue a semifinal y cuarto de final. Uh-huh. Pero que llegue a esa ronda es una sorpresa. Lo que pasa es que tienes que ver que el cuadro que le toca es accesible y de ese cuadro sí, pero me refiero, si lo vemos en semifinales, si lo vemos en cuarto, en semifinales no nos vamos a sorprender porque lo ha hecho en los tres últimos años. Claro. Yo digo un equipo que no lo haya hecho en los últimos años y tú crees que pueda... Morgan, por ejemplo. Autojuela Celia, uh-huh. Leighton, esos son los equipos que pueden estar ahí. Uh-huh. Anda, ¿por qué no nos dice o nos destaca los partidos más destacados de esa primera fase? Los pues que tú nada más empezar sugiere. Nada más empezar, tenemos un Inter de Lyon que de qué. Que es un muy buen partido. Inter de Lyon ha completado muy buena temporada y vamos a ver lo que es capaz de hacer este equipo en una maratón, ¿no? Es un equipo también fuerte. Sí. Lo que pasa que por el lado donde le va, más tarde o más temprano, se va a encontrar un equipo fuerte y no es el favorito. Es más, a alguno le puede dar ruido. Mm. Pero ya, como hemos hablado anteriormente en otras maratones, la segunda ya le cuesta porque, claro, no tiene una plantilla fuerte y el amplio segundo enfrentamiento con un rival a lo mejor le ha dado la sorpresa, ¿no? Pero dos veces no. Pero se la va a dar, claro. Dos veces es complicado, no que él no la pueda dar, es complicado. Entonces, ese partido es de lo más atractivo que podemos ver en la primera fase junto con Ercelia Morgan, Bortazur Estudiante, aunque claro, Estudiante es gran favorito, Porti Zulema, y ya pues prácticamente... Gallery Pantera o Oasis Lounge, ¿no? Puede ser otro partido interesante. Bueno. Racing Pantera, perdón. Gallery Pantera. La verdad que... Oasis Lounge yo creo que... Que es superior. Es, ¿no? Superior. Sí, pero puede ser también otro partido interesante, recordemos. Donde Leighton puede ser. Donde Leighton, que se repite, como el año pasado, que precisamente Leighton le dio la sorpresa al Donde en ese primer partido y le infligió una derrota que le impidió descansar en 16avos de final. ¿Tú crees que esa fase de descanso es clave o no? Sí, es clave. ¿Y por qué el año pasado no lo fue? Bueno, no fue clave porque Estudiante tiró la final. Porque recordemos, sí era clave. Ese descanso sumado a que solo tenía que jugar dos partidos. Aparte, como si fuera jugado un grupo de cuatro. Mm. Es que, ¿dónde? entre los viajes para allá y para acá y todo lo que había hecho antes de llegar a la final, uh-huh. Es más, cualquiera que estuviera en el pabellón, tú estabas pudo, allí, ¿no? Pudo, uh-huh. Iba 3-1, súper tranquilo, pero Estudiante, en vez de ir a rematar, se limitó a ver lo que pasaba. Y cuando le metieron el 3-2... 3-1 pues, y con un jugador menos. Sí, y es que después el 3-2 es una jugada individual, meten el 3-2, el otro equipo se mete, pero todavía no tiene fuerza, logra meter el 3-3, el 4-3, el Estudiante empata y ya los penaltis, pues es una lotería, ya ves, falló uno de los jugadores que tú puedes decir que es más fiable, ¿no? Mm. Pero en definitiva, como dijimos el año pasado, Estudiante perdió la final. No es que la ganara el Donde, ¿no? Porque la perdió porque es que el Donde estaba reventado. Físicamente. Por lo tanto, tú crees que es fundamental, ¿no? Para los equipos esos. Claro, entre menos partidos juegue y más fácil sea llegar a la final... Mejor que mejor, mejor, claro. Es más, el año pasado, lo he hablado en muchas tertulias, el año pasado Estudiantes quedé que, ¿no? En semifinales gana Estudiantes, quedé que había llevado... dos partidos fuertes, ¿no? Uno contra el Helio y otro contra Revolución. Uh-huh. Pierden semifinales. Yo, desde aquí, te digo que si el que de que fuera llegado a la final iba ganando 3-1... No pierde el partido. Uh-huh. La verdad que fue una situación rara la del año pasado lo que le ocurrió a Estudiantes. Pocas veces lo va a tener más no. fácil que entonces, ¿eh? Y es una situación que se lo repite. No sé si fue miedo a ganar o... fue un poquito amarrategui. Es más, no es que tengas que ir a presionarle, pero no deja jugar. Si es que ya te digo que es que los chavales, los pobres, es que no podían. Uh-huh. Es que se veía desde fuera que es que no podían. Si cogió Antonio Abel, ¿no? Antonio Abel, el porro, uh-huh. Dos jugadas individuales, empató el partido. Y ya después, claro, 3-3... Cuando se quisieron dar cuenta, iban perdiendo. Y aún así volvieron a empatar, pero... el partido con 3-1 y 3 tíos era para rematarlo, no para esperarlo. Bueno, pues eso fue lo que nos dejó la edición. Vamos a ver lo que nos espera esta edición, la de este año, la de este fin de semana. Más o menos se espera una final parecida, digamos, igualada. Ya ha pasado la época, ha pasado el tiempo de esas finales en las que llegaba un equipo superior. Físicamente... superior, cuanto menos físicamente, por no destacar otros factores. Hubo tres también, pero era por el sorteo. Hubo tres que fueron el UAS, cuando Prodeco UAS, Prodeco Pintura Rafa y Prodeco Helio, que la verdad que Prodeco barría en la primera parte, ya había ganado la final. Pero también con el corte, ¿no? El corte no llegó también a una final. Corte, ¿no? O sería el marca. Marca. Fue el Marca que llegó con el corte. Y el corte tenía un buen equipo. Uh-huh. Lo que pasa que es lo que yo te estoy diciendo, que el corte ya, cuando llegaba a la final, aparte que era un poquito más viejo que este equipo, que el Marca. Puede decir el corte. No, que el corte. Que el Donde de ahora, ¿no? Ahí. Ya es que no podía. Entonces, cuando tú le coges dos goles de ventaja y sigues por ello, pues entonces revientas el partido. Que ya te digo yo que Estudiante, si fuera arriesgado un poquito, fuera ganado el año pasado. Bueno, podemos hacer un llamamiento a la deportividad y al comportamiento cívico del fin de semana, ¿no? Si te parece bien. Hombre, yo lo espero. Porque tanto desde dentro como desde fuera de la grada, lo que viene a hacer fuera de lo que viene a hacer la cancha... debe de reinar la paz. En este sentido, en los últimos años hemos tenido suerte, ¿no? Ha habido otros años que ha habido incidentes, pero en los últimos años parece que está la cosa más tranquilita, más calmada, sí, ¿no? Sí, en verdad. Más respetuosa. Quizás el único hándicap puede ser en la cancha exterior, ¿no? Que esté más cerca de lo que viene a hacer la cancha de juego, ¿no? Pero en verdad, como cualquier equipo... aquí vamos a competir, pero tanto aficionados como seguidores que vayan a ver partido no deben de influir en lo que viene a hacer el partido. Uh-huh. Bueno, Dani, no sé si quieres añadir algo más. Nada, que todo salga bien y que, como hemos dicho antes, pues esto sea un preludio de lo que va a ser la siguiente maratón y que cada vez vaya mejor, ¿no? Este año hemos intentado meter una cosa, el año que viene va a intentar meter otra y que todo esté muy, muy amarrado, ¿no? A ti lo que te gustaría es que te cuadraran, ¿no? Los números, me refiero claro, al número de equipo. En verdad este año estaba cuadrado. Lo que pasa que el equipo que no ha participado es porque es que más oportunidades que el Platanito. Le he dado porque es más, todavía debe. Y es un fallo mío, ¿no? Pero lo deja porque como es de fuera. Y ahora te ves con una ronchilla que... Bueno. Que te cuesta. Ahí lo que hay, Dani. Dani, que muchas gracias por contarnos esta previa y que mucha suerte para este fin de semana y mucho ánimo porque va a ser un fin de semana larguito. Eso, espero verte el domingo allí. Por supuesto, muchas gracias. Venga. Vamos a aprovechar los últimos minutos para recordar las otras citas del fin de semana. No olvidamos la cicloturista Villa de Ubrique, La Patacabra, que tendrá lugar el domingo. Salida a las 9 de la mañana y en torno a las 2 y media, 3 de la tarde está prevista la llegada de los ciclistas. Salen también, bueno, el centro neurálgico suyo será también el pabellón polideportivo municipal. 220 ciclistas van a participar en esta prueba. El Club de Senderismo Los Tres Caminos se organiza para este domingo la ruta Estación de Cortes, Buitrera y El Colmenar, de 14-15 kilómetros aproximadamente. Una ruta que bueno va a comenzar en la Cañada del Real Tesoro, es decir, la Estación de Cortes, donde tomarán el sendero GR-141, hasta, bueno, pues cruzarán el río Guadiaro, llegarán al cortijo de la Fresneda, desde ahí al puente de los Alemanes, van a pasar, por lo tanto, por la zona de Buitreras, van a poder observar el cañón, y después de una fuerte subida y bajada hasta el río Guadiaro, se encaminarán al charco del Moro, donde pues se podrán dar un baño en sus aguas, y posteriormente a eso pues van a continuar por el margen derecho del río, cruzando el pequeño puente colgante hasta llegar a la central hidroeléctrica, que ya está muy cercana a la estación del Colmenar, donde pues tomarán un refrigerio y cogerán el tren de vuelta para la estación de Cortes. También del décimo triatlón de Vitoria, en la modalidad, en la distancia Ironman o Full, como le denominan aquí, 3,8 kilómetros de natación, 180 kilómetros en bici, 42 de carrera a pie, van a participar tres ubriqueños: Jesús Hinojos, Javier Lamela Bazán y Juan Antonio Domínguez Bueno. Y además de eso, pues en ciclismo pues tenemos la última ruta del grupo de los Perea, Ubrique el Palmar, 100 kilómetros, con esto cierran su calendario, y en este sentido pues poco más nos va a dejar este fin de semana en lo que al deporte se refiere, destacando también la séptima edición de la Sierra Nevada Mountain Festival, que se celebra este fin de semana con esas tres carreras: el Campeonato de Andalucía de Kilómetro Vertical, la prueba de Sky Speed y la carrera por montaña de 18 kilómetros. Con esto nosotros nos despedimos, ya volveremos el lunes con el resumen de lo que nos dé el fin de semana, el lunes centrados en la maratón de fútbol sala. Conforme vaya pasando la semana nos quedaremos con los otros acontecimientos deportivos. Muchas gracias por su atención, que pasen un feliz fin de semana.